secretos que hay que callar. Hay penas que como duele y amores que hacen llorar. Palabras que nada dicen y el viento se ha de llevar. Pues nada le estoy diciendo, aunque usted me oiga cantar. Amores que son prohibidos, nunca los vas a alcanzar. Y en otros que ya no es tiempo y te tienes que callar. Secretos que no se cuentan y este no puedo contar. Perdone si no le cuento lo que usted quiere escuchar. Historias que son ajenas y nunca se escribirán. No puedo contar. Quisiera decir detalles, no me dieron libertad. Amores que son prohibidos, nunca los vas a alcanzar. Y en otros que ya no es tiempo y te tienes que callar. Secretos que no se cuentan y este no puedo contar. Perdone si no le cuento lo que usted quiere escuchar. Historias que son ajenas y nunca se escribirán.